aina koko kate eloko na linga ba baby sakao na mite simondi mananga ipole kase na yo yoko tala na impamba na miso na yo eloko tosito botimbu maa toko lisa ene sengo mwana koyo. Oh, Yeah.